Ese es un champagne muy bueno, sí. Taylor de Chardin era cura, era jesuita, igual que el Papa. Francés, así que sí, Chardin. Un tipo que escribió algunos libros, filosofaba, parecía moderno, a mucha gente le gustó, porque rompía un poco la tradición católica, decíamos todo bueno, qué sé yo. El tipo hizo una relectura y comenzó a decir que la materia, ¿qué es la materia, Carlos? La sustancia, el cuerpo, con todo respeto se lo digo, señora, lo que no es el espíritu vendría a ser, ¿no? Lo palpable, lo concreto. Claro, sí, sí, decilo con respeto vos también, ¿no? Porque en la tradición católica en particular, la materia tenía mala fama y el espíritu tenía muy buena fama. Entonces este tipo dijo, no, hermano, es lo mismo. La materia también es divina, también está cargada de no sé qué cosas buenas, y todo, materia, espíritu y pensamiento, están evolucionando hacia una cosa maravillosa. ¿De qué color? Verde. La evolución universal, según Taylor, no solo la vida, sino la materia. Pórtese bien, Omar, no solo la vida, sino la materia y el pensamiento están involucrados en el proceso de evolución. El sentido de la evolución para Taylor de Chardin, nosotros estamos diciéndolo, a continuación lo vamos a destrozar, como todos se imaginan, ¿no? El diablo se presenta dulce y cautivador, decían por ahí. El sentido de la evolución forma parte de un principio más general y que tiene una tendencia hacia una mayor complejidad y hacia mayores niveles de conciencia, en donde todos vamos a ser conscientes y felices y vamos a estar todos reflexionando con la mano en el mentón, leyendo unos libros así de grandes y compartiendo reflexiones. Usted es muy malo, Carlos. Sí, soy bastante malo, la verdad. La verdad que sí. A partir de la tendencia del universo, Taylor de Chardin vislumbra el punto omega. Suena bien, ¿no? Muy bien. Suena bien. Es como que ahí llegamos, ¿viste? El punto omega, hacia, vamos todos hacia ahí. Alfa no sirve, tiene que ser omega. Claro, es la última letra del alfabeto griego. Por eso en muchos templos cristianos estaba en particular la letra alfa y la omega. Es como poner la A y la Z, sería, ¿no? Todo el tipo decía, vamos hacia la Z, pero no la de zorro, sino la de esto que le decía yo, todo feliz, una colectividad, estoy citando, armonizada de conciencias, que equivale a una especie de superconciencia, no se rían, superconciencia. Pero ya la armonizada de conciencias suena muy... recargadito. Claro, o sea, sí. No basta una conciencia, tiene que tener una superconciencia. A ver, vamos a bajar un cambio. Esto es la creme de la cultura occidental. Y los occidentales tienen todo el derecho del mundo a soñar con estas cosas y a ejercerlas. Tienen todo el derecho del mundo a encerrarse en su casa, a leer libros escritos hace 50 años y decir qué genial que es esta experiencia que estoy viviendo yo solito con mi ombligo y mi libro. Así como los bosquimanos se ponen unas cosas, no sé, grandotas en las orejas para estirarlas y tienen todo el derecho del mundo, los occidentales tienen todo el derecho del mundo a soñar con que el paraíso es un lugar de superconciencia y de una colectividad armonizada, todos iguales. Ojo, la evolución necesita una unificación del sentido. Obvio, es una cultura monoteísta. Hay una sola verdad. Hay un bien para Occidente todo esto. Entonces, bueno, naturalmente todos vamos a compenetrarnos con ese bien. Pero fíjate cómo subraya él el tema de la conciencia y en general lo intelectual, la reflexión. La pluralidad de reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime. en un solo pensamiento. Uno más uno igual a dos. Sí, hermano, sí. Sumemos todos juntos. Tres por cuatro, 12. Y lo dicen en coro, así también. Sí, claro, porque tiene que ser una reflexión unánime. Y con el mismo sentido. No puede haber variantes. No puede estar el Bosquimán ahí. El Bosquimán va a tener que evolucionar hasta este grado superlativo de superconciencia. Bueno, este es Teilhard de Chardin. La creme de la cultura occidental. Pero ojo, hay un montón de amigos nuestros y oyentes de este programa que les gusta la transgresión de la bruja, les gustan muchas cosas que contamos acá y que creen esto. Creen que la evolución no va a ser por el lado del capitalismo, ni del poder, ni del autoritarismo, sino por una comunión de conciencias, que la Tierra se va a convertir en una especie de gran cerebro que piensa, con más sabiduría, y que el anhelo del bien va a hacer que el león deje de comerse los venados. Muchísima gente piensa esto. Gente bonita, amigos nuestros. Cultura occidental. Cultura occidental. En este programa nos pagan para que sospechemos de eso nosotros. Por varios motivos. Hay que ponerle la lupa. Hay que ponerle la lupa. En parte se está agotando. En parte las nuevas generaciones dicen, otra vez sopa. ¿Estás seguro vos que el camino son los libros? ¿Te parece? ¿Estás seguro que el camino es que hay que tener un motivo para hacer las cosas, que hay que reflexionar? ¿Te parece? Y además, pensamos en un mundo diverso, en la bruja. Pensamos en un mundo donde se acepte al bosquimano, donde se acepte al andino, al esquimal, al mapuche, a los musulmanes, a las culturas que no conocemos. Y dos o tres cositas nomás, no nos matamos, el mate lo tomamos en orden. Y después cada uno que haga lo que quiera, respetamos la diversidad. No hay una verdad, el mundo no está yendo hacia la culminación de nuestros paradigmas. Hay amigos que cuando imaginan el futuro, sí, Carlos, estamos yendo en una evolución hacia un mundo, las palabras no importan, ¿qué música le ponen a eso que imaginan? Le ponen música de hace 200 años, le ponen música clásica. Y la vida, con B corta mayúscula, la vida parece que no funciona así. Parece que la vida no se complace en repetir, sino que va buscando todo el tiempo nuevas formas, nuevas variantes, y va dejando atrás algunas cosas. Y eso también es un sello de la cultura occidental. Se complace en repetir, se complace en consolidar lo que fueron consideradas obras de arte, libros, músicas, pinturas, películas también. Y yo, mira, qué bueno esto, ¿qué vas a estudiar? Historia del arte. Tipo, 5 años mirando para atrás. Está todo bien, ¿eh? Pero la cultura occidental se complace en consolidar lo que ya está, en determinar qué es lo bello, qué es lo bueno, enseñárselo a las nuevas generaciones. Miren, chicos, nosotros estamos legando una cultura de 2000 años que ha producido estas cosas, esta técnica, esta ciencia, este arte. Aprendan esto, que nosotros los adultos se los vamos a legar a ustedes. Esto es trazos de la cultura occidental que hoy va a ser criticada. En este relato está negado la muerte, el engaño, la hipocresía, el pisotear los derechos de los demás, el machismo, el maltrato de la policía, los negocios turbios y el hecho de que existan un puñado, 2, 3, 5% de personas que viven vidas faraónicas y un 90% que les cuesta conseguir a veces lo mínimo. Eso está negado. Se hace una especie de relato, como dicen algunos, de la cultura, vamos, la transmitimos. Y los chicos, especialmente las generaciones más jóvenes, dicen, che, pero te está faltando algo ahí. Te está faltando algo. Yo te vi el otro día, profe, Y vos cruzaste la senda peatonal sin respetar al peatón. Así que, ¿qué cultura me vas a transmitir vos? Este fue Teilhard de Chardin. Hoy vamos a presentarles a un nuevo personaje. Hemos hablado en los últimos programas de Hugo Mujica, de Humberto Maturana. Hoy es el turno de Francisco Varela, que era medio socio de Humberto Maturana. Chileno también, falleció hace 14 años más o menos. Pocos meses antes de morir, a Francisco Varela, biólogo, ya le dije, neurobiólogo. Nuestro amigo Cristian Warnken le hizo una entrevista en el programa La Belleza del Pensar. Y Cristian Warnken va a comenzar a leerle precisamente un texto de Teilhard de Chardin que se llama Bendita Materia o algo parecido a eso. Y le va a preguntar a Francisco Varela qué le parece. Y el compañero Cristian Warnken, el periodista, cree que Francisco Varela va a decir: che, qué lindo esto de que la materia es bendita porque porta el pensamiento y la reflexión. Vamos a ver qué dice Francisco Varela. Un himno a la materia, de Teilhard de Chardin, escrito en el año 1919 en New Jersey. Dice Teilhard de Chardin: bendita seas, poderosa materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente. Tú que haces estallar en cada momento nuestros esquemas y nos obligas a buscar cada vez más lejos la verdad. Bendita seas, universal materia, duración sin límites, éter sin orillas, triple abismo de las estrellas, de los átomos y de las generaciones. Tú que desbordas y disuelves nuestras estrechas medidas y nos revelas las dimensiones de Dios. Bendita seas, materia mortal, tú que, disociándote un día en nosotros, nos introducirás por fuerza en el corazón mismo de lo que es. Sin ti, materia, sin tus ataques, sin tus arranques, viviríamos inertes, estancados, pueriles, ignorantes de nosotros mismos. Yo te bendigo, materia, y te saludo, no como te describen, reducida o desfigurada, los pontífices de la ciencia y los predicadores de la virtud. Un amasijo, dicen, de fuerzas brutales o de bajos apetitos, sino como te me apareces hoy en tu totalidad y tu verdad. Dice Teilhard de Chardin en el año 1919. Mira, yo efectivamente cuando era joven estudiante de medicina, en mis aventuras de lecturas para médicas y para biológicas, porque yo hice algunos años de medicina antes de pasarme a ciencia, efectivamente trabajé durante un año entero en un seminario con un hombre bastante especial que tiene este país, que es un jesuita, se llama Arturo Gaete. Y efectivamente hicimos una lectura al detalle de un libro clave de Teilhard de Chardin que se llama El fenómeno humano, que es un largo argumento en el mismo sentido de lo que tú acabas de leer. Esta especie como de la idea fundamental de Teilhard, ¿no es cierto?, que hay un punto alfa que es el que sería la materia, pero esto se trasciende en un punto omega que es el fenómeno númico de Dios. Bueno, a mí leer a Teilhard tuvo dos efectos. En primer lugar, un efecto muy positivo, porque me hizo agrandar mi perspectiva, pensar los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos de la biología. En el caso de Teilhard, mucho de antropología y de arqueología, como tú sabes. Y al mismo tiempo, me hizo ver que precisamente ese no era mi camino. Que Teilhard tenía lo que me parece precisamente la dirección equivocada en el entendimiento de lo que es el fenómeno del mundo, el fenómeno del universo, materia y no materia, pero el fenómeno de lo natural, llamémoslo así, la naturaleza. Con el tiempo lo que yo he aprendido a tener es una especie de temor y temblor, de un respeto así desde las tripas para arriba, de lo que es el fenómeno, la fenomenología, el aparecer, las cosas, aún las más chicas, las burbujitas del vaso, y ciertamente lo que yo experimento y los ciclos, esas son cosas que tienen una riqueza y una profundidad enorme y que uno le hace un flaco servicio imponiéndoles detrás, como hace Teilhard de Chardin, una especie de grilla de lectura que es la grilla teológica, que en ninguna parte aparece este ente trascendente. En el caso de Teilhard no es ningún misterio, es un ente trascendente monoteísta con una figura que viene de la tradición bíblica y cristiana. Y que de pronto, frente a esa belleza que vi en el mundo, de pronto es como que la empaqueté y la vendí muy barata. ¿Ah? Porque la puse ahí empaquetadita, entonces es como la historia de esa de Mula Nasruddin, de lo que un pájaro debería parecer. Entonces, es la historia que llega el águila a la ventana de un señor y dice, uy, qué pobre pajarito tan raro que se ve, y le empieza a cortar las alas, y le empieza a cortar el pico, ah, y le corta la cola. Ya uno se ve más como una palomita, dice, ya, ahora sí que estamos bien, ahora sí que te pareces a un pajarito como debería parecer. Uh-huh. Y lo pone en una jaulita y queda muy contento. Ahora sí que te pareces a un pajarito como tiene que ser el pajarito, lo que había llegado un águila. Entonces este recorta al águila para que se parezca a su idea de pajarito. Y esto estaba haciendo en realidad Teilhard de Chardin con lo que ocurre, con la materia, como lo dice el propio Teilhard de Chardin, con la vida, con la juventud, con las emociones. Las estaba recortando para que se parecieran a una idea previa. Por eso, la decepción de Francisco Varela. Dice, fíjate, había un mundo vivo, un mundo lleno de misterios, de posibilidades, y lo que hace Teilhard de Chardin, y con él todo Occidente, es encasillarlo y reducirlo a aquello que puede comprender nuestro pensamiento, aquello que se puede sumar. Esto es lo que hace Teilhard de Chardin, ¿eh? De reducir el mundo del misterio, de las posibilidades, de lo que nos falta aprender, por miedo a que se nos escape tal vez, o por el deseo de controlarlo, para que se parezca a lo que ya sabemos. Vamos. Para decirlo brevemente, hay una sobreinterpretación que viene del discurso teológico cristiano que no tiene lugar en lo que es la belleza intrínseca del fenómeno. Yo he pasado a ser, justamente en contraste a eso, un inmanentista radical. O sea, fundamentalista. Fundamentalista, inamovible, uh-huh. En que lo que interesa es el aparecer y que lo importante es suspender toda grilla de lectura anterior. Que cada vez lo que tenemos que hacer es botar por las ventanas. Lo que podría parecer ya como cortarle el pico y cortarle las alas a este pájaro. Esa descripción tuya es muy gráfica, ¿eh? Podría ser una especie de metáfora de la manera como Occidente se ha apropiado de la realidad. Es una forma violenta de apropiación teórica de la realidad, ¿no? Hay dos violencias, exactamente. O sea, las dos violencias que nos caracterizan son, por un lado, la violencia que encarna Teilhard, que es una violencia, yo diría, que viene de la tradición religiosa espiritualista. Y que una violencia, para decirlo de una manera muy, no creo, demasiado falsa, es una violencia dualista, en que en alguna parte yo tengo que hacer aparecer una etapa trascendente que no está en alguna parte inscrito en la materia, a pesar de que Teilhard pueda cantar la loa a cómo eso surge, pero en alguna parte ese nivel de la trascendencia divina no pertenece a la materia. Y es la vieja resaca, ¿no es cierto?, de que viene desde el siglo de las luces y que, bueno, el pobre Descartes siempre lleva eso sobre sus hombros, pero es parte del racionalismo y del dualismo occidental. Que es cierto, y de más lejos, quizás, ¿no? Ciertamente, viene de las raíces en Platón, como uh-huh. saben, pero el cristianismo se nutre y crece desde el platonismo. Uh-huh. Por otro lado, hay la violencia de lo que uno puede decir es la interpretación, la otra interpretación radical, que es la interpretación materialista a ultranza. Es decir, que El único fenómeno que cuenta, es el fenómeno de la explicación material, es decir, de la descripción de lo físico en tanto físico como lo definen lo físico, que no es lo mismo que el fenómeno de la naturaleza en toda su gloria y majestad. ¿Ya? Ese otro extremo es el reduccionismo que es igualmente una camisa de fuerza, que es igualmente torcerle todas las alas que tiene el pájaro y meterlo en otra jaula, una jaula distinta. No es una jaula dualista, es una jaula que lo achata para que calce con estos patrones, esta idea, este dogma, que viene de la otra gran tradición occidental, ¿no es cierto?, que es que todo tiene que ser reducido a ciertos principios fundamentales que hoy por hoy son los principios de la física. Entonces yo digo, liberémonos de los dos. Le llama violencia Francisco Varela a lo que hace Occidente con la realidad. Tiene que deformarla para que encaje en el dogma, dice. En el dogma de la matemática, de la física, de que debe ser medido. Entonces, frente a un objeto, lo que le enseñamos a nuestros chicos en el cole es que lo midan, que le tomen la temperatura, que digan a qué clase pertenece. Una serie de mecanismos violentos, porque le va a quitar al objeto, cualquiera fuera, el impacto que produce en la persona que se asoma a mirar eso. Lo va a mediatizar, digamos, obligatoriamente con dimensiones, medidas, cómo se llama, cuál es el nombre científico, qué esto, qué lo otro, y no va a permitir que el observador, quien quiera que fuera, lo mire, interactúe, lo pruebe, se asome a lo que no conoce desde su no saber. Y el no saber, para Francisco Varela y para otros, es el gran sabio que tenemos. Es el que tiene los ojos abiertos. Es el que puede ver cosas nuevas. El que puede verle, por ejemplo, las posibilidades al objeto. El que puede ver en qué se está convirtiendo el objeto. Y cuando digo objeto, a veces estoy hablando de un niño, de una relación, de una institución, de una cosa que estoy escribiendo. No, rápidamente Occidente te va a invitar, en una acción que Francisco Varela considera violenta, a que lo reduzcas y a que además le encuentres un sentido. Te tenés que hacer aparecer, son cosas un poco difíciles, ¿no? Una dimensión que no existe, que es la metafísica, el sentido que tiene, quién lo creó, para qué sirve. Bueno, este es el corazón, digamos, de la cultura occidental. En un sentido es potente para algunas cosas, para todo lo que es la técnica y demás, pero en otro sentido deshumaniza, le quita lo emocional, la posibilidad, le quita el movimiento, y le quita lo más importante, la vida. La vida lo convierte en objetos clasificables hacia atrás. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe... ¿Cuántos fusilados conocemos? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.